Buenas tardes, señor secretario de CICA, señor Hugo Martínez, señor de la Fundación Prisma, estimados todos. Vamos a hacer presentación esta del ingenio, la historia del ingenio fundado en el siglo XVIII. En 1948 alcanza la categoría del primer productor de azúcar. En 1969 adquirió con un grupo de empresarios, visionarios que han consolidado el éxito del ingenio del Ángel. Este ha sido un momento de récord de los últimos 10 años de producción de caña. Viene en el año 9-10, se hizo una grada bastante grande de incremento. En ese momento se compró un ingenio que estaba quebrado y luego hicimos otras inversiones en la cogeneración, proyectándonos para el futuro. Esas son las producciones de azúcar. Teníamos en el año 2002-2003 1.827.000. Y nos estamos proyectando para esta zafra 3.750.000 quintales. El resumen de clientes por manzana está de esta forma. Este es importante que lo vean, que nosotros de 0 a 25 manzanas manejamos 748 clientes. Este es un área de 4.651 y una producción de 278.000 toneladas. Eso representa un 80% de la caña, del número de clientes que tenemos. En los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, hemos subido 300 clientes. Nuestro objetivo siempre ha sido beneficiar a los pequeños productores. Entonces, y como ingenio, para comunicarles cómo estamos nosotros en ese pastel, el ingenio posee 10% de la caña. Ahí van incluidos las propiedades del ingenio, las propiedades de accionistas y las propiedades de empresas hermanas. Nosotros tenemos la convicción clara de que lo que es la generación de riqueza del campo debe ser para el productor. Y en esa parte tenemos una ley también en El Salvador donde el 54.5% de los ingresos generados de la venta del azúcar y la melaza van para los cañicultores. Esto es con la idea de crear sostenibilidad y de fuentes de trabajo en el campo. De 25 a 50 manzanas, 67 clientes que representan el 6.8. El resto de más de 100 manzanas, como ven ahí, muchos son de las cooperativas del sector reformado y con esas completamos 1.520.000 toneladas de caña. El porcentaje de empleos activos por planilla dentro del ingenio, tenemos 430 empleados distribuidos en esa forma, obreros del 37.21 y la mecanización, servicios técnicos, servicios varios, administrativos, en esa forma están distribuidos. Durante la zafra, ese número se eleva a 1.000 personas que trabajan con la bodega de azúcar, en el desalojo de la caña, en la descarga, muchos lugares ahí. Y también tenemos 4 turnos, entonces por eso tenemos una cantidad bastante grande. Trabajamos 24 horas y dentro de 24 horas cubrimos 3 turnos, pero viene un turno que hace descansar al resto para que todo el mundo tenga un día de descanso. En la participación del mercado en El Salvador, El Ángel ocupa el 21.75 del mercado de azúcar. El grupo Casa ocupa el 46.77, La Cabaña 15.16, Jiboa 10.58, Magdalena 5.74. La participación por mercado, el mercado mundial, el que es este como dice, es 55.9, aunque el americano, el CAF y el refino son también exportaciones, pero están dentro del tratado que tiene el comercio. El mercado interno es el 36.61. Los desafíos tenemos la crisis económica, el azúcar en sí como commodities, las nuevas legislaciones. El azúcar como commodities estamos expuestos nosotros a lo que son la bolsa de valores, las expectativas, lo que son la oferta-demanda, está a veces estamos bien, a veces estamos mal. Entonces tenemos que estar preparados para momentos. Hoy estamos en una época de bonanza para el inicio de su carrera, pero estamos preparándonos para la época de vacas flacas. También dentro tenemos la crisis económica, influye en los precios también del petróleo, los precios, los intereses y las nuevas legislaciones agrícolas. Nos estamos iniciando ahorita una en la que hubo un poquito sobre los insumos agrícolas, y ahora estamos trabajando desde el año pasado junto con el gobierno sobre un plan de cosecha verde. Que ese plan de cosecha verde va a generar un problema, primero un problema social, porque la gente está acostumbrada a cosechar con la caña quemada, y tenemos que cambiar la mentalidad poco a poco de ellos y colaborando, porque también no es la idea de meter todo el tiempo cosechadoras para eliminar las fuentes de trabajo también en el campo. Entonces tenemos alternativas hacia eso también. También tenemos las nuevas legislaciones como la ley del agua, la ley de fertilizantes, y estos más o menos del mercado, cómo se ha ido comportando en los últimos años. Ha habido una curva decreciente y hemos dado, pero hay expectativas buenas, que la fortaleza del real en Brasil pues ha bajado otra vez las exportaciones y incrementa las ventas de los otros países exportadores. Las nuevas legislaciones agrícolas son un problema. ¿Qué hemos hecho respecto a la sostenibilidad de nuestro negocio? Tenemos los compromisos, los principios. Como compromiso tenemos la responsabilidad social, la cadena de valor. Dentro de la responsabilidad social tenemos las comunidades, el medio ambiente, la transparencia y fomentar el diálogo social. Dentro de los principios, mejorar la calidad de vida de los stakeholders con equidad en todas las áreas. Y ahí, como tenemos, les decía a ustedes, uno de los compromisos grandes es la cosecha en verde. Esto es lo que tenemos en la parte de responsabilidad social que tenemos nosotros. Tenemos programas de voluntariado. En este último año hemos trabajado en las cooperativas cañeras, cooperativas del sector reformado, donde los trabajadores del ingenio van a colaborar en reparar, en mejorar las condiciones, pupitres, jardines, todas las cosas que podemos mejorar dentro de la escuela. Estos son los alumnos beneficiados que fueron en el año 1947, y participantes de trabajadores del ingenio fueron 196. En la comunidad tenemos el programa de salud materno infantil, que esto lo iniciamos en el año 2008 con un programa del AID, donde se atiende a 11 comunidades. Un año nos apoyó ellos, pero vimos que era un programa bastante bueno, y es un programa alrededor del ingenio. Nosotros, el ingenio, para tener idea, está ubicado a 15 minutos de San Salvador y está ubicado a la par de una ciudad dormitorio que tiene aproximadamente 300.000 habitantes, y alrededor nuestro hay alrededor de 15.000 habitantes juntos, o sea, a 300 metros de distancia, 200 metros, uno que los tenemos enfrente. Entonces, esto es un apoyo como a las comunidades que tenemos, donde vemos lo que es la salud, lo que es de las madres embarazadas hasta los niños 5 años. Entonces, mantenemos esto en 11 comunidades. Tenemos también un plan de prevención de la violencia, que lo tenemos con las escuelas, dos escuelas que tenemos alrededor del ingenio, que andan alrededor de 2.000 estudiantes, y tenemos dos escuelas en un sector cañero que andan alrededor de unos 450 estudiantes. En eso lo que estamos activando esta mirada es el proyecto que transforma, que en colaboración con FUNPRES estamos atendiendo 4 centros escolares, como les dije. Y esto es con manualidades, elaboración de calzado, con padres, madres, danza moderna, folclore, todas las actividades que pueden generar, distraer la atención hacia otras cosas. También tenemos terapia en grupos de psicólogos para los padres, para los niños, para los maestros. También hemos hecho programas en 3 escuelas. Esta fue la última, que fue en la Guillermo Borja Nata, que es una escuela que tiene alrededor de 1.500, 1.700 alumnos, y donde se les ha puesto las tres escuelas, centro de cómputo con internet y biblioteca. En este caso fueron dos cosas, fueron lo que fue el centro de cómputo y fue un laboratorio de ciencias. También, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores del Ingenio del Ángel, tenemos un trabajo en los últimos 4 años que, y apoyado por el Sindicato de Transporte de Bélgica, FOS, hemos colocado 142 paneles solares a los trabajadores de escasos recursos, de gente que no tiene energía, para nosotros ponemos como el 25-30% como Ingenio del Ángel, el 75% lo pone FOS y las instalaciones las hacen los trabajadores del ingenio por medio del sindicato. En medio ambiente, ¿qué se está haciendo? Manejamos el manejo de derechos sólidos, manejo de agua y manejo de emisiones. Todo esto nació como principios de 1996, como el ingenio se encontraba dentro de una ciudad, hubo intenciones de cambiar el ingenio a una zona donde estuviera lejos de las comunidades. Entonces, la idea nuestra fue, desde ese inicio, era que tenemos que convivir con la gente. Y para convivir con la gente, no hay que molestar a la gente. Entonces, ni con emisiones, ni con vertidos, ni con todo eso. Entonces, empezamos el trabajo. Esto nos ha costado y vamos a seguir, porque nuestra meta es llegar tal vez a los parámetros del Banco Mundial y de estar cumplir con todo esto, porque queremos ir en el lugar. Además, tenemos a la gente, una buena relación con la gente, tenemos escuelas de fútbol, tenemos voluntariados alrededor del ingenio con las comunidades y vamos a seguir ahí. Entonces, en los desechos comunes manejamos, en lo que son desechos sólidos tenemos los desechos comunes que manejamos 134 toneladas, cartón, papel, plástico, todo se vende como reciclaje. El manejo de aguas residuales, cumplimos lo que son los parámetros exigidos por la ley, que son los de CONACYT, y están estos son que nos están regularmente, el Ministerio de Medio Ambiente nos está verificando toda esta información. Como digo, en esta parte tenemos que mejorar todavía, cumplimos los requisitos de norma de CONACYT, pero creo que no son suficientes. Y esto, lo que estoy diciendo yo, es no es que lo diga yo, sino que la directiva está pendiente de mejoramiento. Esta es una parte de lo que hacemos, el tratamiento de separar las cenizas de la emisión de los gases, y recirculamos agua, hay reutilización total del agua, los desperdicios son pocos, y una de las cosas que vinculamos es de que no haya también pérdida de azúcar en la agua residual nuestra, porque también eso influye mucho en los ingresos de los cañeros. Nosotros tenemos un sistema de pago a los cañeros por contenido de azúcar. Entonces, cada camión es muestreado y cada camión se le ve el rendimiento y se le paga por número, por libre de azúcar. Entonces, ellos tenemos una auditoría que nos hace todos los ingenios velando por eso. Hasta ahora creo que el Salvador tiene el promedio más alto de Centroamérica y de muchas partes de Sudamérica de rendimiento de azúcar. Manejamos promedio de 240 libras por tonelada. El Ángel, que es el que tiene el rendimiento más alto, andamos ganando 240-250, pero siempre estamos en primer lugar. Y eso es lo que logramos nosotros, es generar mejores pagos a los cañeros. Tratamiento de agua, hemos reducido también la esto fue porque tenemos en la limpieza de los evaporadores, hoy se ha reducido grandemente la cantidad de agua a manejar, porque hoy hacemos el manejo, lo hacemos con limpieza mecánica. Antes se hacía con ácido clorhídrico y se eliminó esa práctica. El compostaje, todos los desechos de la ceniza que salen de las chimeneas, todo lo que es los lodos que salen de los jugos de la caña, todos se juntan en unos patios donde se hacen eras, donde se prepara todo el compostaje, se dejan durante 60 días descomponer para lograr una fertilización, y con eso beneficiamos alrededor de 600 agricultores distribuyendo la cachaza y lo llegan a recoger, nosotros ya les suministramos. ¿Qué tenemos como transparencia? Tenemos el sindicato de trabajadores, fomentamos el diálogo, tenemos negociación de contrato colectivo anualmente, reuniones periódicas con el sindicato, tenemos IMAP, porque esto lo estamos haciendo con la Organización Internacional del Trabajo, que es un sistema integral de medición y avance de productividad, que eso es lo que provee, es una relación estrecha entre los trabajadores y su jefe inmediato, generando ideas, proyectos, problemas dentro de la operación para solucionar, y están, ellos son parte de la solución. También acabamos de hacer, hace unos 4 meses, hicimos un planeamiento estratégico en la empresa, donde el sindicato participó en el planeamiento estratégico en grupos separados. Al final, cuando se hacía el grupo pequeño para donde están lo que es la junta directiva, participaron cuatro integrantes de la junta directiva del sindicato. Pero lo que nosotros tenemos es un diálogo sincero y directo con la gente, con los trabajadores. También comentamos lo que es el sistema fiscal y tributario, cumplimiento oportuno de nuestras responsabilidades fiscales de la empresa, de los accionistas y empleados también. Porque trabajamos, hay que ser transparente, hay que ser sincero y pagar lo que debemos de pagar y no estar pensando cómo reducir el pago de impuestos. Sistema financiero, presentación de los estados financieros, para los que tengan una idea, el sindicato conoce nuestras utilidades, nuestro balance, y depende de eso ellos saben cómo estamos nosotros relacionados con los aumentos y los ingresos de ellos y con todas las prestaciones que tienen. Un compromiso con la cadena de valor, esto con los cañeros, con los roedores y transportistas y obreros. Aquí todavía nos falta por caminar, hemos caminado pero nos falta mucho en el trabajo del campo y con los transportistas. Estamos creando un sistema de capacitación, como dice, hay que preparar culturalmente a la gente, capacitarla para hacer la justicia. Dentro de esto, les mencioné, los cañeros manejamos esta estructura, pero donde a los cañeros les proveemos los créditos de la banca, no les proveemos créditos a los cañeros, menos a los pequeños. Como vieron ustedes, manejamos 798 clientes, donde nosotros tenemos que financiarlo. La banca nos presta a nosotros y nosotros le prestamos. Pero hay una garantía. La gente, en el caso de este caso de la industria azucarera, paga todas sus deudas. Nadie se demora, y serán tal vez algunos porque se murió alguien, pero no es porque quieran hacerlo. Entonces, todo también es asesoría, le damos la semilla de caña, le damos lo que es el servicio, es un fertilizante, lo compramos nosotros en un paquete general donde se le transmite todo el valor a ellos sin ningún costo administrativo ni financiero. Además, el combustible, tenemos gasolinera. Nosotros recibimos la caña en el ingenio, no la recibimos en el campo, el cañero la lleva al ingenio. Pero todo el consumo de combustible, nosotros tenemos una gasolinera que compramos a precio de mayorista. El costo del combustible es hacia el cañero directamente para no elevar. Entonces no andamos y tenemos una fórmula donde fijamos un valor de precio de combustible para el transporte, para que el combustible no influya en los costos generales de transporte. Entonces, si cambia el valor de del combustible, ese valor cada parte por cada mes queda separado por los números de galones que consumió para ir a su propiedad. También en esa parte, todo lo que tenemos que influir nosotros es darle sostenibilidad a esto. También compramos posiciones en la bolsa de combustible para fijar el precio, para que ellos no se vean también afectados durante la zafra con los precios, para la variabilidad de los precios del petróleo. Ahora, viene es un problema para iniciar, pero después es una solución muy bonita para terminar, que es la cosecha en verde. La cosecha en verde nos ha generado un gran problema a todo el sector azucarero. Pero como todo problema, es un reto y es algo que debemos de ganar la carrera esa. Nosotros empezamos el año pasado, no recuerdo la cantidad, pero fueron 1000 manzanas, que era el objetivo que teníamos, y creo que hicimos como 1800, no llegamos a cumplirla, pero los demás ingenios, muchos ingenios cumplieron sus metas. Pero para este año nosotros ya tenemos como comprado equipos, porque también el problema es de que se cosecha en verde y queda toda la vejera tirada en el campo. Después que queda tirada en el campo, viene alguien y le da fuego, y al final no hicimos nada por eliminar el fuego. Lo que tenemos que hacer, hemos comprado equipos ahorita, porque empezamos con una carrera de prueba, de error y ver cómo solucionamos. Hemos comprado equipos para enfardar, para picar, para transportar, para llevarlo al ingenio, para picarlo en el ingenio y meterlo en las calderas. Entonces, todo esto nos va a generar un costo, que no sabemos cuánto nos va a salir, cuánto va a ser, pero si hay beneficios todavía después de vender la energía eléctrica, van a ir para el cañero. También, esto es la cosecha, como es un proceso largo y que saber cuánto nos va a costar, nosotros estamos generando energía eléctrica. Nosotros tenemos ahorita, producimos alrededor de 50 kilowatts por cada tonelada de caña, y hemos implementado un proyecto para llevarlos a 85 kilowatts por tonelada de caña. La intención de esto es realmente generar ingresos, utilidades, que no vamos a estar diciendo que no vamos a tener utilidades, pero con esto nos da una gran sostenibilidad, una garantía, que si un momento los problemas se pierden en el campo, tenemos cómo proveer, suministrar ingresos, pagarle utilidades como ingresos al cañero por la generación de energía. Eso, ahorita estamos en esta importante etapa de inversión, estamos también después en la etapa de pagar las inversiones, y después tenemos todo este tiempo para, pero sí, lo que estamos asegurando es que el cultivo sea viable en El Salvador. Esto, los peces de azúcar, manejamos nosotros, tenemos estas certificaciones, la ISO 9001, 2008, la RC 22000, que es la calidad de inocuidad, canal, kosher, fair trade, o vieron que tenemos un mercado que el 60% del azúcar la mayoría de exportación, tenemos que tener, porque los clientes pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, pueden ser cualquier cosa, pero tenemos un mercado seguro que somos nosotros. Somos el sujeto de venderle el azúcar. Y estamos ahorita con el Fair Trade iniciando la etapa de proceso de implementación, donde nosotros también es la primera vez que van a integrar lo que es la unidad productora de caña y una unidad industrial también. En eso estamos certificando que va a generar beneficios para crear función social alrededor de las comunidades que están, de las propiedades que están en el Fair Trade y del ingenio. En los trabajadores van a hacer el uso de eso hacia las comunidades alrededor. Vieron, nosotros en el año 06-07 comenzó lo que es el incremento en generando mayores utilidades. Usted ve en la barra, no se mira bien, pero la barra verde es el aumento salarial, que en 2003 fue el 2%, en 2004 el 2%, el 5 fue 3.5, 4 en 2006, 2007, 4, el 2008, 5, donde el costo de la vida andaba alrededor 2.8, 3.1, 4.3, 4.3, 4.9. El momento que nosotros generamos, nos preparamos para agradecer el ingenio y generar más utilidades, también le fuimos dando el beneficio a los trabajadores. Los trabajadores en el año 2010 tuvieron 6% de aumento, el 2011, 10%, 2012, 8.5%. En 2013, 10%. Entonces, lo que nosotros pensamos, vimos, es que no podemos nosotros cubrir nada más el costo de la vida. Hay que generar ingresos también al trabajador. Entonces, eso, y esa es la política que tenemos: generamos más ingresos nosotros, más beneficios a los trabajadores. Las prestaciones adicionales, les voy a mencionar unas: el cuarto turno, y un cuarto turno es para cubrir lo que es el día de asueto de cada trabajador que debe poseer cada semana. Tiene un gimnasio, que es un gimnasio de primera de la ciudad de El Salvador, una despensa familiar, una clínica con medicina general nutricionista para los empleados y para todas las familias de los empleados. hijos y papás. Ventas a hijos, seguro colectivo, transporte, después de las jornadas y otras, uniformes y demás. Muchas gracias.